hacer era ganar. Y ganar era el objetivo. Y lo termina ganando Gimnasia. Por eso es que la verdad queda en un plano secundario quizás el rendimiento, que se puede llegar a corregir durante la semana, como bien estábamos contando, acotando, y durante todo el partido veíamos esos errores, quizás también el equipo de Tristán Suárez, que no tuvo la contundencia, la frialdad, la definición para poder darle el empate que tanto lo merecía, porque realmente lo merecía el equipo de Buenos Aires. Pero acá el equipo de Siace tiene fortuna, tiene chance y tiene gol, el gol, y esa fortuna lo favorece, y gracias a eso, la verdad, termina ganando un encuentro que venía muy, pero muy mal. Créame, en el transcurso, en el trámite de este partido, era un partido durísimo, muy chivo, donde la visita tuvo chances infinitas, donde lo hicieron figura al arquero Otarola, pero por eso Gimnasia termina ganando. Y ese grosero error en el fondo, dos errores de la defensa del equipo de Tristán Suárez, que terminan, obviamente, dándole la mala, el pulgar para abajo en este partido, porque esos errores donde llevaron a Gimnasia como protagonista para marcar los goles. Y bien aclaraba hace rato, goles son amores, y con goles se ganan los partidos. Y ganó Gimnasia, estamos contentos. Y Miguel, Fabián, somos la cábala, somos la cábala. El equipo de Radio Recuerdos, segunda presentación, cabina número 22, vuelve a ganar Gimnasia, segunda victoria consecutiva de Gimnasia, segunda transmisión consecutiva del equipo de Radio Recuerdos y la nueva FM en Humahuaca. Sí, somos la cábala, ganó Gimnasia y todo el mundo contento. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Palabra y acción. Concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, junto al Lobo Jujeño. Seguramente durante toda la semana vamos a analizar esta victoria de Gimnasia. Mucho se va a hablar, mucho se va a decir por este bajo rendimiento que vemos en el equipo de Cacho Siace, que no termina de ser un equipo compacto. Pero bueno, habrá que afrontar compromisos jugando fuera de este terreno, fuera de la provincia, y donde Gimnasia tendrá que demostrar que no es solamente casualidad o suerte o fortuna, sino también que de a poco va ganando con el resultado esa confianza necesaria para lograr precisamente más resultados, escalar en la tabla de posiciones y terminar ganando encuentros que lo puedan llevar a ser protagonista de este encuentro y bien de este torneo, que la verdad lo tiene ahora Gimnasia como ganador. Por eso hablaba hace rato también de irse contentos, y qué lindo salir e irse contentos, nosotros por lo menos, ya que se extraña, Miguel, Fabián, el público acá, tremendo es, más allá del sonido ambiente que escuchamos en la cancha, no es lo mismo sin la gente, Fabián. Y sí, hay que sumarle de que hay un plus, hay muchos equipos que con la idea de que no se están jugando la cancha sin público visitante, sin público local, les perjudica bastante, tanto Gimnasia como muchos clubes del interior, lo mismo pasa con San Martín y Tucumán, y bueno, tanto otros, que bueno, da un plus en ese sentido, con la idea de que Gimnasia estaba ganando 1-0, pero sufriendo con los constantes ataques de Tristán Suárez. Yo creo que iba a haber mucha presión de parte de la hinchada de Gimnasia para buscar el empate. Por eso es un plus más que venga. Y bueno, lamentablemente el panorama parece muy alejado. Parecía un poco que se iba a acercar al principio de esta temporada, pero bueno, ahora me parece imposible con lo que se está dando con la situación epidemiológica en Argentina. Seguramente. Y habrá que esperar un tiempo más para que vuelva el público a la cancha. Se extraña el público. Nosotros extrañábamos estar acá en la cabina número 22, en esta histórica cabina que está dando resultados. Y bien contentos también nos vamos, todo el equipo de Radio Recuerdos, porque somos la cábala. Sí, segunda presentación del equipo deportivo, segunda victoria del equipo de Cacho Siace. Eso la verdad que nos pone muy contentos. Y nos vamos. Placer de haberlos acompañado. Fabián, muchísimas gracias. Un placer saludarte para vos, Samuel, para Miguel, para Santiago, que está desde los estudios. Lo volvemos a mencionar. Gimnasia juega frente a All Boys como visitante, también visita a Córdoba Instituto, y el próximo duelo será de local en contra Barraca Central, ¿no? De acá como a 3 semanas más o menos, hay que calcular el tiempo, y bueno, ya estaremos anunciando durante las programaciones de Radio Recuerdo si estaremos presentes en este encuentro. Seguro que sí, habrá que esperar un tiempito para volver a ver a Gimnasia jugando un partido acá en este lindo estadio en el 23 de agosto. Enorme abrazo para todos, muchísimas gracias, placer de haberle cebado esta segunda victoria consecutiva de local del equipo de Cacho Siace. Ganó Gimnasia y todo el mundo contento. Cierra nuestra voz comercial, Miguel Soto. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 de Humahuaca, Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Ciudad de Tilcara apoyando al Lobo Jujeño, Inyección Jujuy, todo en repuestos para tu vehículo, Ardillas Deportes, todo para el deporte y el tiempo libre, Autociel, la manera más fácil de alcanzar tu cero kilómetro. Concejal Tomás Tapia, Unión Cívica Radical Tilcara, apoyando al capo del norte. Forrajería y peluquería canina Guapitos, productos premium para tu mascota. Auto Jujuy Renault, ahorra y tené tu automóvil. Corralón Avenida, materiales para la construcción. Carré, ropa fina para damas y caballeros. El señor de las baterías, las mejores marcas a precios imbatibles. Lobo Shop Jujuy, junto a tu pasión. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. El Ángulo, tu ferretería amiga. Taller Luján, del Diablito Tolaba. La Esquina de Quique, un mundo en sándwich y empanadas. Y C&G, más que limpieza, todo en artículos de limpieza.